Hola amiguitos, les habla la tía Lorena y hoy les traigo una historia que se llama Abraham al rescate. Nuestro versículo hoy dice, no voy a tomar nada de lo que es tuyo, y se encuentra en Génesis 14, 23. El mensaje para hoy nos dice que servimos a otros por amor. Dime, ¿quién te ayuda cuando tienes problemas o estás temeroso? Abraham ayudó a Lot cuando sus enemigos lo capturaron y lo llevaron cautivo. Sucedió así. Abraham se sentó cerca de la puerta de su tienda, disfrutando la brisa fresca de la tarde. Repentinamente se paró y se puso la mano sobre los ojos para hacerse sombra. Podía ver a un hombre que corría hacia él. Abraham salió a recibirlo. «¡Oh, Abraham!», dijo el hombre jadeante. «Ha habido una gran batalla. El rey de Sodoma y otros 4 reyes fueron a pelear contra sus enemigos». El hombre hizo varias respiraciones profundas. Abraham lo miró preocupado. Su sobrino Lot vivía en Sodoma. «¿Qué pasó?», preguntó Abraham. «El rey de Sodoma y los 4 reyes perdieron la batalla. Los reyes enemigos capturaron a Sodoma y las otras ciudades. Se llevaron toda la comida, el oro, los animales y la gente. Se llevaron a tu sobrino Lot y a su familia». «Descansa aquí», dijo Abraham, y luego se fue a orar a Dios para que lo guiara. Pronto Abraham reunió a sus siervos y les comunicó su plan. 3 vecinos y sus hombres se les unieron. Buscarían a los reyes enemigos y los seguirían, pero esperarían para atacar hasta que el enemigo estuviera acampado por la noche. Esa noche, Abraham y sus hombres sorprendieron a los reyes enemigos. Los reyes enemigos salieron huyendo, dejando detrás el oro, la comida, los animales y la gente. «¡Oh, tío!», exclamó Lot cuando vio a Abraham. «¡Estoy tan contento de verte!». «Vamos a casa», dijo Abraham. Así que las personas recogieron el oro, la comida y los animales y siguieron a Abraham. Abraham había ganado la batalla. Eso le daba el derecho de quedarse con la gente y con todas sus cosas si quería. Cuando iban llegando a la casa de Lot, 2 hombres vinieron a encontrarlos. Melquisedec, el rey de una ciudad llamada Salem y sacerdote de Dios, trajo comida para Abraham y sus hombres. Bendijo a Abraham y dijo, «Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano». Abraham sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Él estaba muy agradecido. Dio el diezmo de Dios, 1 de cada 10 animales y 1 de cada 10 piezas de oro, a Melquisedec, el sacerdote de Dios. El otro hombre, el rey de Sodoma, dijo a Abraham, «Regrésame las personas y quédate con todas las otras cosas». Él sabía que todo pertenecía a Abraham, porque éste había ganado la batalla. Pero Abraham no quiso nada. «No fui a la batalla para hacerme rico», le dijo, «y no aceptaré nada». Solamente pidió la comida que sus hombres ya habían comido y parte del botín para los jefes que lo habían ayudado. Abraham estaba feliz de servir a otros por amor. Y nosotros también podemos servir a los demás por amor. This podcast was brought to you by gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.